Está Juan Carlos Junio, pronto para charlar. Tiene un evento ahora. Tiene un evento que, si pudiera ser, el libro es muy interesante, pero si pudiera ir directo al hueso de los problemas que tienen los gobiernos progresistas en este momento, ni más ni menos que con García Linera, que es el libro de quien se va a presentar dentro de un rato nada más en la Feria del Libro, sería espectacular. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? No me metan en quilombo. Ya estás metido hasta los huesos, estás metido. Desviaste. Estás metido hasta los huesos. No me ven, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Eso estamos. Quiero decir que vos sos de los que más ha insistido en los cafés que hemos compartido aquí, que Juntos por el Cambio está discutiendo la manera de ganar la elección y no tienen ninguna diferencia prácticamente respecto de qué van a hacer en el gobierno, y que al contrario, en el frente de todos hay una discusión de modelo, o por lo menos de proyecto económico, o del modo económico para llegar a la misma situación, que es la que todos diagnostican, porque hoy el presidente también dijo, no alcanza con crecer, tenemos que desarrollarnos. Después lo vamos a escuchar al propio presidente respondiendo a esto. Pero seguro escuchaste parte de lo que estábamos charlando. Sumate al cafecito, sumate a la mesa, a ver. Sí, cómo no, mirá, efectivamente yo hace mucho que vengo planteando este distingo, que no es una cuestión menor, sino es una cuestión mayor. La nuestra es una discusión de rumbo político, de modelo económico, de intensidad del rumbo político que conlleva a una determinada contradicción con los sectores del poder económico y cultural. Esa es la discusión, hasta dónde tenemos que ir, si está bien la política consensualista, por ejemplo, en materia de precios y de relacionamiento con las grandes corporaciones, o esa política no funciona y entonces hay que ir a otra, yo diría más determinante, con el poder real. Uh-huh. En fin, yo vengo a insistir. Y la de la derecha, que es una pelea feroz, es una derecha desprovista de todo, no de principio, sino de todo sentido, de programa económico y social para la ciudadanía. Se están matando ahí para ver si se alían o no se alían con el fascista de Milei. Así que bueno. Ahora, dicho esto, Juan Carlos, dicho esto, estamos escuchando recién el testimonio de Andrés Larroque. Evidentemente hay una decisión tomada por el kirchnerismo, permitime plantearlo en estos términos, demasiado simplista, esquemático, pero la decisión tomada del kirchnerismo de salir a jugar públicamente que Alberto está en una falta moral, así lo dijo Larroque, en una falta moral por no contemplar la mirada sobre el programa económico del kirchnerismo. Eso por un lado. Y después a señalar concretamente, bueno, con nombres propios, cuáles son los ministros que están llevando a la derrota electoral al frente de todos: Culfas, Moroni, Guzmán. Sobre esto concretamente, ¿te parece? ¿Qué pensás? Mira, pienso que indudablemente hay un crecimiento de la discrepancia y consecuentemente hay un crecimiento de la disputa, y creo que aún no lo podemos ya eludir. Están planteando la salida de un cacho grande del gabinete, así que para cambiar de política, para alterar la política, sí, porque de eso se trata. No es un problema de nombre propio, eso está claro. No, volvemos por eso al comentario inicial, pero desde el punto de vista de la disputa al interior del gobierno, no hay duda que no se encuentran los caminos de, por ahora, por lo menos, de un acuerdo unitario, que es lo que todos quisiéramos en función de preservar la unidad. Claro, lo que hay en ese contexto es una insistencia y un agravamiento del modo de salir públicamente a plantear este tema por parte de, bueno, de funcionarios directamente hay vinculados una a Cristina. Insistencia, estoy de acuerdo, porque también se nota a las claras, hay dos o tres voceros que, sin dudas, son uno de ellos, es el Cuervo, está claro. Yo la verdad que la impugnación esa moral, creo que habría, no sé, los alcances de la palabra moral en este caso, eso francamente creo que habría que pensarlo muy bien, pero lo cierto es que efectivamente, bueno, hay un crecimiento de la disputa, y también debo decir con toda franqueza que no se le ve todavía un horizonte de encauzamiento a esa disputa. Claro, porque a esta hora la pregunta, Juan Carlos, que lo charlamos con Luis Parrecién, a esta hora la pregunta es si efectivamente hay que confiar en que esto conduce a algo positivo o si es válido cuestionarlo aún sin saber cuáles son las próximas jugadas hasta llegar a la jugada 10, que es la que hace el gol, digamos, ¿no? Ahí es donde tenemos diferencias acá en la mesa. Ahí es donde tenemos diferencias. Mirá, vos decís si es válido cuestionarlo. Cuestionar, me imagino que te referís a el cuestionamiento que viene haciendo y creyendo, por ejemplo, el Cuervo. O sea, si eso es válido o no es válido. Yo creo que es un poco, ¿cómo te diría? Retórico. ¿Por qué? Porque está claro que el camino que se adopta es el del incremento de la crítica, o sea, sí. no hay acuerdo y entonces continúa, yo diría, la confrontación a través de la crítica de un sector hacia el otro, que el otro ha decidido, bueno, eso de gestionar, en general no responder, pero lo cierto es que continúa con sus visiones, continúa con su proyecto, ejerce el gobierno, por lo menos un cacho grande del gobierno, bueno, y el otro sector insiste en una crítica y en advertir que lleva a la derrota. Pero no se puede, entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, creo, es lo que estamos haciendo, es opinar francamente. No se trata de si lo critico o no lo critico, hay que ir siguiendo la dinámica de esta disputa y bueno, e ir opinando. Y yo francamente sigo teniendo esperanza en que de algún modo esto se encauce. Bien. Utilizo esta palabra porque me parece que más o menos es indicada, que, o sea, que en un punto haya un acuerdo y entonces el frente de todos pueda continuar como proyecto político electoral. Vos sabés que si se pudiera hablar directo al hueso con García Linera sobre esto sería tan interesante, ¿no? Álvaro García Linera presenta Para los que vendrán, crítica y revolución en el siglo XXI. Esto es en un rato, a las 6:30 de la tarde, en la sala Carlos Gorostiza del Centro de la Feria Internacional del Libro. Participa el propio García Linera, va a estar Juan Carlos Junio como director del Centro Cultural de la Cooperación, Gabriela Dicker de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Natalia Romé de la UBA y los compiladores Andrés Seiman y Ramiro Parodi. Esto es una edición del Centro Cultural de la Cooperación y de la Universidad Nacional General Sarmiento. Dame una reflexión. ¿Qué esperas de la charla, Juan Carlos? Bueno, ya hicimos una el viernes pasado en General Sarmiento porque, como vos decís, es una coedición, es un producto de un trabajo común. Ya lo escuché personalmente, bueno, y había unos centenares allí. Lo escuchamos a García Linera, siempre tiene un pensamiento francamente creativo, tomando los clásicos más que nada del marxismo. Él es marxista, lo contrario, un marxismo dogmático, sino creativo, aplicable a América Latina hoy. Y abordando los problemas de América Latina hoy, luego de un ciclo fuerte de progreso, un ciclo de derrotas y ahora retomar un ciclo de triunfo, pero con las condiciones y las limitaciones que tiene estos ciclos de triunfo electoral frente al poder real, y entonces cómo actuar entre estos triunfos democráticos frente a un poder real que ha crecido en su poder económico y en su poder simbólico, ha crecido. Y que está advertido de lo que hacen los gobiernos progresistas, lo que buscan, ¿no? Advertido y, como él dice, ha perdido todos los complejos. Ajá. O sea, que ha perdido el sentido democrático y que es una derecha, incluso utilizó el término vengativa, cruel, dispuesta a todo. O sea, es una derecha que va dejando a girones los conceptos democráticos de la derecha liberal de una parte del siglo. Qué interesante, ¿no? Sin disfraz, una derecha sin disfraz. Sin disfraz, efectivamente, sí, él lo plantea así, y entonces eso te lleva a la peligrosidad de esta derecha, porque además maneja fuertemente el tema cultural a través de los medios, y entre esa determinación de negar el sistema democrático y utilizar todos los medios, entre ellos la negación del poder judicial, la utilización, la prostitución del poder judicial, y con el poder mediático y con esa determinación ideológica y política, es una derecha antidemocrática y peligrosa. Pero por supuesto él siempre también tiene un mensaje esperanzador, apoyado, bueno, en los trabajadores. A ver, nos tenemos que ir a las noticias, Juan Carlos, pero decime en una línea, ¿cuál es el dónde se apoya el mensaje esperanzador frente a esta moderación o esta cierta incapacidad de los nuevos gobiernos progresistas de avanzar con su agenda? Bueno, él lo que dice es que los gobiernos progresistas tienen que contactar fuertemente con las imperiosas necesidades del pueblo, empezando por el pueblo humilde, y que sobre esa base entonces se debe pensar en que el pueblo va a responder, se va a movilizar, va a rodear a los gobiernos progresistas, pero sobre la base de que haya, él suele decir, temeridad. Podemos ser derrotados, dice él, si somos temerarios, claro que podemos ser derrotados, pero no podemos no hacerlo, no podemos no transitar ese camino, eso dice él. Si vamos a perder, perdamos la nuestra, y pide pues, gestión popular y más protagonismo en la calle de la gente. Así es, y que los gobiernos interpelen al pueblo, los gobiernos progresistas, sí. Bueno, Juan Carlos, no sabés las ganas de meternos en esa charla. Disfrutala mucho. 6:30 de la tarde en la sala Gorostiza de la Feria del Libro. Los que quieran venir están a tiempo, Pablo. Claro, pero tienen que dejar de escuchar que vuelvan. No sé si hacen negocio. No te metas, es una invitación. Es una invitación que ojalá puedan disfrutar, total, que vuelvan ahí todos los días. Mucha gente tiene la espica, se lleva la radio portátil, y hasta que entra ahí puede escuchar la radio portátil. Ah, bueno, puede ser. Claro. Qué feo que salgamos nosotros en medio del auditorio mientras habla García Linet. Hasta la puerta. Está bien. Bueno, Juan Carlos, y después contanos. Un abrazo grande. Un abrazo, saludos. Disfrútalo. Chau. Bueno.